Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. Porque en estos días está lloviendo mucho y a mí la lluvia me hace daño. ¿Para el reuma? Para todo. Mientras hace sol me siento muy bien, pero en cuanto caen cuatro gotas me siento agotado. No me diga. Las gotas le producen agotamiento. Claro que sí. Bueno, pues mire, en estos días han caído más de cuatro gotas, ¿eh? Uh-huh. En estos días está lloviendo a mares. Peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando llueve a mares me dan mareos. Pues entonces se ha puesto fatal, señor juez. Porque va a seguir lloviendo. ¿Quién dice eso? El observatorio. Póngale un peso de multa al observatorio. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A unos tenderos. Pues llámalos complicados en ese tendericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Bonifacio Batilongo! ¡Servidor! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Ya, señor juez. Ya, ¿no? ¿Vio usted cómo me pone el agua a mí? Óigame, ¿cómo patina el agua? No, no, patino. ¿Cómo que ya? ¿Dónde está Rudecindo? Ah, no. No pudo venir hoy. ¿Por qué? Porque estaba citado ahí con una muchacha en el Casino de la Alegría. Bueno, pues póngale un peso de multa a él, otro a la muchacha, otro al casino y otro a la alegría. Y dígame, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Pues ante todo, señor juez, permítame presentarle a Bonifacio Batilongo, primo segundo mío por parte de padre. Tanto gusto. El gusto es mío. Muchas gracias. No hay pan qué. ¿Cómo fue que dijo él? Que no hay pan qué. ¿Dónde no hay pan qué? En mi casa. Yo quería comer pan qué, pero mi hermana Maripepa me dijo que no lo había. Ah, usted tiene una hermana que se llama Maripepa. No, señor, yo tengo cuatro hermanas y las cuatro se llaman Maripepa. Las cuatro. ¿Y cómo las distinguen? Ah, porque de mis otras tres hermanas, una siempre está fumando, la otra tiene una botella en el gobierno y la otra está casada con un marino. Y a la mayor es a la única que le decimos Maripepa. ¿Y entonces cómo le dicen a la que siempre está fumando? Maripipa. ¿Y a la que tiene la botella en el gobierno? Maripapa. ¿Y a la que está casada con el marino? Maripopa. Ah, bueno. ¿De dónde sacó usted ese primo segundo, Nananina? Bueno, yo creo que se lo sacó en la charla de campanario, porque yo no... No, ningún no campanario, ¿no? No, este primo mío me lo respeta usted o se forma aquí la tangana ahora no, mismo. No, Nananina, no me forme tanganas aquí, ¿tengo por el favor día hoy? Sí, ya lo sé. Bueno. No, lo tenemos, bueno. Nananina. No, el día está bien, está para bien. Que está destrozada es usted, que tiene la... Yo no hablo con usted. Yo no hablo con usted. Bueno. Está hablando conmigo. Estoy pensando mañana jueves. Sí, mañana jueves. Mañana jueves. Bueno, y acabe de decirme qué le pasa a ustedes hoy. Pues lo que nos pasa a nosotros, señor juez, es que mi primo Bonifacio y yo tenemos una tienda mixta ahí en el reparto Pedro Solo. ¿Pedro Solo? Pedrolo. ¿Cómo? Pedrolo. Ah, Pedrolo. No es Pedro Solo, es Pedrolo. ¿Y hay algún reparto que se llame Pedrolo? ¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Juanelo, chico? Yo no le he preguntado. Pues puede haber otro que se llama Pedrolo también, chico. Le he preguntado a Nananina Tres Patines. No importa, chico, no importa. Yo estoy ilustrando a la sala. La sala no necesita que usted la ilustre. A lo mejor sí. No necesita. Bueno. Es que cree que es verdad eso de que no hay Tres Patines sin Nananina. Si no hay Nananina sin Tres Patines, ¿cree que es verdad? Siga, Nananina. Lo dijo Núñez Rodríguez y él se cree que es verdad. Nananina, siga, ¿qué ocurre en ese reparto? Pues que está lleno de mosca y de mosquitos, señor juez. Es una plaga terrible la que hay allí. No me diga, hay muchos mosquitos. Muchísimos, señor juez. Pero menos mal que yo leí en el periódico que Sanidad les va a dar una batida. ¿Usted está segura que lo que le van a dar a esos mosquitos es una batida? ¿Cómo que sí estoy seguro de que es una batida? No será un batido para que engorden más de lo que están, caballero. Óigame, Tres Patines. Oye, hay mosquitos de esos que tienen una ponzoña de esas, que lo que te da es una puñalada para sacar petróleo, chico. Sí. Para sacar petróleo. Para sacar petróleo. Aquí en el Vedado no hay que es terrible eso. Aquí en el Vedado no hay que es terrible eso. Óigame, Tres Patines. Yo no le he dicho más de 20 veces ya que no interrumpa. No, yo estoy aclarando un problema. No aclare nada, le he dicho. Para fíjese cómo se lo estoy diciendo. Sí, verdad, sí. Yo con usted hasta cierto punto soy benévolo. Sí. ¿Usted me entiende? Y le digo las cosas como se la digo. Sí, yo sé, pero y entonces dije, pues déjame ponerla ahí y ahí. Ahí está. Pero ya le he dicho que no interrumpa. No interrumpa, no. Vale. Continúe, Nananina. Decía usted que ese reparto está lleno de moscas y de mosquitos, ¿no es eso? Sí, señor, sobre todo de moscas. Uh-huh. Porque hay días que el reparto ese se pone que no sé dónde... ¿De dónde vendrán tantas moscas? Yo no sé dónde vienen. ¿Pero será posible que usted no sepa de dónde vienen las moscas, chico? No, ¿de dónde vienen las moscas? Las moscas vienen de Moscú, chico. ¿Qué tiene que ver Moscú con las moscas, Tres Patines? Vamos, viejo, las moscas no se crían en Moscú. No, señor, Vamos, viejo, no me diga eso. No, señor, las moscas... ¿Se hace el vino moscatel? No, señor. Vamos. Las moscas se crían en los detritus. Bueno, en el mismo distrito de Moscú. No, distrito no, en los detritus. Yo no conozco ese pueblo. Secretario. Bueno. Dígame. Ya le llegó el momento de ponerle una multa por analfabeto. ¿Cuánto le voy a meter? Un por peso. ¿Eh? Peso. Está bien, chico. Está bien, digo, yo creí que era más fuerte. Un peso por analfabeto y otro por no saber que las moscas se crían en los detritus. Bien. Un peso. ¿Está bien? ¿Te gustó? Está bien, está equitativo. Yo creí que me iba a costar más caro, chico. Prosiga, Nananina. ¿Qué pasó con esas moscas? Pues figúrese usted, señor juez, que la tienda que Bonifacio y yo tenemos en ese reparto está siempre llena de moscas. Ajá. Y entonces yo le dije a Bonifacio que tenía que dejarse de bobería y empezar a combatir las moscas. ¿Y eso, Bonifacio, usted no las combatía? No, porque me da lástima matarlas, usted sabe. Mire. Sí. Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, pero es que la Sociedad Protectora de Animales no puede proteger a las moscas. ¿Por qué? ¿Las moscas no son animales también? Sí, pero son unos animales muy molestos. Hay veces que uno se sienta a comer en una fonda y las moscas no lo dejan ni comer a uno. No, señor juez, no. ¿No? Mire, yo le suplico que sea usted justo y que no tergiverse la verdad de las cosas. ¿Por qué me dice eso? ¿Yo tergiverso la verdad de las cosas? ¡Claro que sí! Cuando usted está comiendo en una fonda y las moscas tratan de posarse sobre su plato... ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué voy a hacer? ¿Las espanto? Entonces, no son las moscas las que no lo dejan comer a usted. ¿Cómo que no? No, señor, no. Es usted el que no deja comer a las moscas. Hágame usted, por favor. Chica, ¿quién lo metió aquí? Que viene la chica que está comiendo. ¡Cállate, chico! ¡Cállese de qué! ¡Póngale 100 pesos de multa! Eso es lo que usted quería, ¿verdad? Lo he estado tratando... Pero bien, ¿eh? Poniéndole un pesito. Usted lo que quería era 100 pesos. No, ¿qué? Ahí lo que estaba tiene. Era cogiendo impulso para meterme en la parada esa que me ha disparado ahora. Y de 100, chico. Bueno, cállese la boca. Oh. Venga acá usted, ¿cómo se llama usted? Bonifacio. Diga, señor juez. ¿Sí? Bonifacio. Bonifacio Batilongo. Batilongo. ¿Y por qué las moscas no piden su plato aparte y lo pagan lo mismo que lo pago yo? ¿Eh? ¿Por qué no tienen dinero, señor juez? Son unos animalitos muy pobres que carecen de recursos económicos. Bueno, pues que trabajen como trabajo yo, señor. Claro que sí, es que el beneficio motilón no... Bonifacio. No, Bonifacio. Sí, es que además los insectos, caballero, todos los insectos de cualquier marca que sea... Dígame usted. De cualquier marca que sea el inserto. Resulta que es un animalito descarado, chico. Sí. Porque yo hubiera querido que tú hubieras visto. Yo quisiera que tú hubieras visto. ¿Qué te pasó a ti? ¡Nada! Así se dice, señor. Que tú verías, visto lo que me pasó a mí el otro día en una fonda. A ver, ¿qué le pasó? Nada, que pedí un vaso de agua. ¿De qué? De agua, un vaso de agua. ¿Agua la grande? No, vaso de agua para beber, chico. ¡De agua! Ok. El camarero me lo trajo y cuando voy a ver a óyeme, una amiga dentro del una agua. ¿Una amiga suya? Nadando, ¿eh? Una amiga. Una amiga, chico. Hormiga. ¿Tú la viste, no? No la vi, pero es una hormiga. Bueno, hágame, entonces rápido. Yo llamé al camarero y le pongo la bronca por traerme un vaso de agua que tenía una amiga dentro, porque yo no veía ese parásito navegando ahí. ¿En qué paró la cosa? Nada, pues que en eso la hormiga se puso a gritar, caballero, no discuta más y sáqueme de aquí que me estoy ahogando. ¿Pero cómo iba a gritar es una hormiga, compadre? Bueno, yo no estoy muy seguro de que fuera la hormiga la que gritaba, ¿no? Porque el camarero me dijo que en la mesa del lado... Ajá. Había sentado una tita de eso, que era ventrílocuo eso. ¿Ventrílocuo? Que hablan con el tógamo. Ah, sí. Entonces seguro que fue una broma de ese cliente. Podría ser. Por eso encontrar así hormiga en la comida es una cosa, caballero, que nos está pasando a mamita y a mí todos los días, chico. ¿Todos los días? Mira, antes de ayer, sin ir más para atrás. Ajá. Entramos en una fonda, nos sentamos y comimos sopa. Ajá. Carne asada. Sí. Huevo frito. Sí. Pero al llegar a postre, chico, en el plato de los caquitos de guayaba, había nada menos que 3 hormigas. ¿Tres? A la gila. Agarrar por la mano así la... ¿Y qué hicieron ustedes? Figúrate, viejo, llamamos al dueño, le enseñamos eso y el hombre se puso de lo más apenado, ¿no? Nos dio 40 disculpas, sí. 79 implicaciones. Nos pidió que lo perdonáramos y bueno, no quiso ni cobrarnos lo que habíamos comido. Chico. ¿Comieron gratis entonces? Sí, dijo que eso iba por la casa. Ajá. ¿Y tú puedes creer que ayer nos volvió a pasar lo mismo a mí, Miami? Sí, entramos en otra fonda, nos sentamos, comimos potaje de gambanzo, viste filete. Por cierto que estaba duro el filete, parece que el animal murió contraído, ¿tú sabes? Pedimos una tortilla de camarones y al llegar al postre en los cacos de naranja había 5 hormigas. ¿Cinco? Debajo de una solapa de cacos de naranja, mirarlo para... ¿Lo vería con el pedazo de queso crema? 5. Ahí. 5. Tú la contaste, ¿no? No, señor, usted me lo acaba de decir. Llamamos al dueño, le dimos la queja y empezó a relampaguear como para llover y dije, déjame apurar este asunto. Óyeme, y el dueño, que era un caballero también, nos dijo que estaba penadísimo, que no se implicaba cómo había sido eso, de ninguna manera, que no consentía que pagara. No me diga, entonces ayer también comieron gratis. También, chico. ¿Y hoy? Bueno... No, hoy no, ya hoy tuvimos que pagar, chico. Ah, hoy no había hormiga en el postre. No, porque hoy entramos en otra fonda y comimos de lo mejor, pero al llegar al postre, mamita empezó a buscar la cartera y resultó que se había dejado el pomo en casa. ¿Qué pomo? El pomo donde llevábamos las hormigas nosotros, chico. Pero ustedes llevan la hormiga dentro de un pomo. Claro, chicos, suelta no podemos llevarla porque se van, chico. Secretario. Dígame. Tome nota de eso para avisar a todas las fondas que tengan cuidado. ¿Pero por qué? ¡Cállese la boca! Si tú ni eres fondero ni nada. ¡Cállese la boca! En fin, Bonifacio, ¿es posible que a usted le den lástima los mosquitos y las hormigas y todos esos insectos? Sí, señor juez, porque ellos no tienen la culpa de ser molestos. Tenga usted en cuenta que a los mosquitos, por ejemplo, ajá, fue la naturaleza quien les puso un piquito para que ellos puedan picar y atracarse de vitamina. Ah, vamos, los mosquitos pican para atracarse de vitamina. Claro que sí. ¿Y usted a qué vino aquí, a atracarse de vitaminas también? No, señor. Él vino aquí porque ese sinvergüenza de Tres Patines nos estafó 10 pesos. ¿Eh? No es verdad eso, Nananina. Sí es verdad, usted nos estafó 10 pesos a nosotros. ¿Has visto qué manera de calumniar a un hombre honrado, chico? ¿Quién es ese hombre honrado, Tres Patines? No debía decirlo por modestia, pero ese hombre honrado soy yo. ¿Qué me cuenta? Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, hombre, chico, ¿qué pregunta? ¿Yo tengo cara de estafador, chico? Sí. ¿De verdad que tengo cara de estafador? Sí, señor. Voy a tener que hacerme la cirugía plástica porque, oye, no me conviene... tener cara de eso. No, ¿verdad? A ver, Nananina, ¿cómo fue la estafa esa? Pues nada, señor juez, que yo convencí a Bonifacio de que había que hacer algo para combatir las moscas y que se metían en nuestras tiendas. Ajá. Y en ese momento se apareció Tres Patines en la tienda diciendo que él se dedicaba a vender papel para matar moscas. ¿Y eso, Tres Patines, usted se dedica a vender papel para matar moscas? Sí. ¿De ese que pega? Sí, de ese que pega, sí. Bueno, ¿y qué, Nananina? Pues que Tres Patines nos dijo que por 10 pesos nada más no mandaba una arroba de papel para matar las moscas. Ajá. Entonces le hicimos el pedido, le pagamos los 10 pesos. ¿Y sabe usted lo que nos mandó Tres Patines? ¿Qué les mandó? Una tonga de periódicos viejos. No me diga. ¿Eso es verdad, Tres Patines? Pero si eso es lo mejor que hay para matar las moscas, chicos. Sí, será muy bueno. Pero yo puse el periódico sobre el mostrador para probar y no hubo una sola mosca que se quedara payaso ver. Pero ese papel no se usa así, señora. ¿Y cómo se usa entonces? No, yo no le mandé un papelito aparte con todas las instrucciones. No, usted no me mandó nada a mí. Ah, acabar. No se pegó ni una mosca. Ya me extrañaba a mí que ustedes se quejaran. Porque lo que yo le mandé es el mejor papel para matar mosca que insiste en la vida, chico. Pero lo que usted le mandó no fue una tonga de periódicos viejos. Sí, chico, lo único que se me olvidó fue decirle cómo se usan. ¿Y cómo se usan? Lo más fácil, chico. A ver. Es lo más fácil. Sí. Tú coges un periódico viejo, ajá, y lo enrollas bien enrollado. Ajá. Y entonces lo amarra por la parte del centro con un cordelito para que quede seguro, ¿no? Ay, ¿qué se...? Apretadito, duro. Sí, ¿qué se hace después? Después tú agarras el rollo por una punta. Ajá. ¿Oíste? Sí. Y a la mosca que se te pose sobre la cabeza. Sí. ¡Pah! Le suena el periodicazo con la otra, ¿oíste? Y a eso le llama usted papel para matar mosca, Tres Patines. ¿Cómo no lo voy a llamar, viejo? Si tú le aciertas bien a la mosca, la mata seguro. Pero el papel para matar mosca es un papel que pega. Y este también pega, chico. Cuanto más duro tú des, más fuerte pega, chico. ¿Ah, sí, no? Claro. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se pasó de rosca, puesto que de esa manera, con un objeto cualquiera, se mata igual a una mosca. Por lo tanto, usted verá, o devuelve los 10 pesos de los periódicos eso, o va usted para el vivar.